¿La seguimos haciendo bien o qué? Ya no me rompas, si es que el jugo tiene pulpa. Pa'l pulpo cazamota, yo no lo serví, mamusa. Mejor cruzá y andate pillo, compa. No es mi culpa que no te dé la altura para pasear en mi montaña rusa. El porro a mi cráneo lo abusa, la patada. Socorro instantáneo, merluza, fileteada. Esa mami no es medusa, pero estoy hecho una piedra. Y sé que no es su cumple, pero se merece una malteada. Jugamos un toque más con centros a la olla. Ya no me subo a calecita pa' manotear argolla. No entremos en detalle de la edad de esa cachorra. Pues el sonido de la gorra. Se sabe que llevo una vida reventada. Gana de cultivar y tengo tierra en la maceta. Ahora te cierras, ya estabas avisada. Les explica el porqué a veces sin querer queriendo te dejé plantada. Mi estancia sin el rap sería más seria, pero me hice adicto a esto, che. Chequea tus movimientos, son el bombo y caja desparramándose en mis arterias. Le meto pata a mis laburos antes de que me mate una droga, una mujer o alguna enfermedad venérea. No paro con freestyle, ese estrellista ridículo. Que dime con quién anda, te diré quién eres. Yo no soy alguien que le chupa el culo a quien tiene testículos. Estamos en otras direcciones, aborrezco tus cochinas conexiones. Para más reproducciones, a mis pares no lo juna ningún vicioso, y cuando lo hagan nos van a catalogar como asesinos silenciosos. Sí o sí, en sí son diosos, en la beat somos nerviosos. En el sentido menos favorable para vos estoy, que aguanten. Si mis sueños son la pesadilla de estos loros que no merecen ni el título de toys. Con bocha despierta destine, burlas en punga, así que van en patina. Tus putas fiestas matiné, y otro camino supe optar. El de oponente silente de sol, porque en mis ojos no hay un signo peso que ocultar. Sigo el sample, cortita yo sucio. Nada nuevo, vi tocado. Tocado quiero los huevos, hermano, de una inspiración, amiga, que no supiste levantar. Y yo la tengo encima sin que se lo diga. Y fuá, yo no quiero fan, quiero grupera. Vos querés fanero que fácilmente queden dopados. Mentes inferiores que te ayuden a sostener ese cartel mentiroso de que rapeas copado. Y hasta estando entre copas soy un zarpado. El rap es nuestro y no es de un ñoño, sigue meme. No voy a contar de las bandas que escucho porque no las conocé y no quiero que ensalame como bolas queme. Indiscutible, estoy intratable. Indispensable, el habla inteligible. Culpable del rap incorregible, inajenable, inagotable. Cable a lo creíble en cada brindis. Te jode que me tome todo en joda. Que todos mis temas hablen de trolas y drogas. Te explico, recibo motivación de mi círculo vicioso. No me interesa ser divertimento de un nene rico. Nunca me desvié, yo siempre fiel a lo que soy. Vos siempre atrae el que la pega queriendo ser un también. Sanate, trasanate y rellena los huecos con inglés. Si no tenés nada para decir, muñeco, no rapié. Mi rap es para enfermos, es único. Te juro que me duermo con tu mierdita. Tapa todo público, pa' que el topo delire y haga pose. Orgulloso yo de no ser como ellos. Que no me escuche ningún pelotudo que denigra a todo aquel que desconoce. Seguro que soy un quien lo conoce. Me presento, soy MC, soy argento. Y de los pocos que rapearon con acento autóctono en 2014. Dicen que mi raza con el tiempo va a desaparecer. Me lo dijo un rapero sarampión. Pasen los años que pasen, jamás se nos va a pasar por la cabeza vender el locote como vos, campeón. A pesar de la resaca y de seguir de la jodita, el ingenio me resguarda y respalda. Yo estoy en mi salsa y me tiro al piso pa' escribir de lo que las musas se esconden bajo la falda. Y fuá, de lunes y estoy de la jodita, tirando mierda, loco, estoy de la jodita. Que le pique el culo al que lo tenga sucio, tenga ganas de rascarse. Yo sigo de la jodita, a pesar de la resaca y de seguir de la jodita. El ingenio me resguarda y respalda. Yo estoy en mi salsa y me tiro al piso pa' escribir de lo que la musa se esconde bajo la falda. Y fuá, el lunes ya estoy de la jodita, tirando mierda, loco, estoy de la jodita. Que le pique el culo al que no tenga sucio, tenga ganas de rascarse. Yo sigo de la jodita.